Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días o buena madrugada. Depende de la hora a la que escuchéis este programa, programa número 74 de la hora de nuestros fans. Más otros 16 programas y episodios, tenéis un total ahora mismo de 90 programas a vuestra entera disposición, a la disposición de todos los que sois fans ya y también de los que decidáis haceros fans. Ah, ¿que no eres fan todavía? Pues ya estás tardando porque te esperan 90 programas de puro misterio. Y también con, en algunos episodios, con algunos temas que tienen que ver con la, bueno, sí, con la actualidad o con las humanidades en general, pero principalmente misterio. El misterio, ese misterio que yo personalmente tanto añoro, que prácticamente se ha perdido, pero que aquí, en Más Allá de la Realidad, en abierto o para fans, mantenemos. Así que dale al botón azul apoyar, te lo van a recordar enseguida en una breve cuña, y a partir de 2,99 euros, que es una cantidad mínima, 2,99, señores, puedes acceder a escuchar las veces que quieras los 90 programas que hay ahora mismo en el canal. Y de ahí para arriba, el que quiera pagar más, bienvenido sea. Ustedes son los que valoran nuestro trabajo y muchísimas gracias por haber estado ahí. He tomado, bueno, unos días de descanso, de vacaciones. También, todo hay que decirlo, me las merezco. Y bueno, pues vuelvo, gracias a Dios, con energías renovadas, con fuerza, con ilusión y con todos los ingredientes necesarios para hacer las delicias de todos vosotros y vosotras, amantes del misterio. Os habla Santiago Vázquez, encantado. Una vez más, un programa más. Programa, como he dicho, 74 para fans, más otros 16 también para fans, que no son de la hora de nuestros fans, pero que son programas para fans. Tenéis un total de 90, escucha bien, 90 programas a tu entera disposición. No sé a qué estás esperando, hazte fan, no te vas a arrepentir, lo vas a disfrutar. Dicho esto, espero que hayáis pasado un buen verano, por lo menos los que hayan tomado vacaciones ya. Habrá algunos que todavía, afortunadamente, tengan vacaciones ahora en septiembre. Y espero que los que han tomado vacaciones y que ya las han terminado o están a punto de terminarlas, pues que hayan tenido unas vacaciones, un periodo de descanso agradable, relajado, divertido, en fin, que lo hayáis pasado bien. Así que bueno, aquí estamos al pie del cañón, de nuevo, y con una frase. Entro directamente con el tema, dicho esto, porque tengo obligación de decirlo. Dicho esto, ya habéis visto el título del programa. Sabéis que en 1945, Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, tiró, no solamente, siempre se dice la de Hiroshima, pero tiró dos. La bomba atómica de Hiroshima y la de Nagasaki, fueron dos. Desde luego, el armamento nuclear que hay hoy en día es mejor no pensarlo, porque la bomba atómica de Hiroshima o la de Nagasaki, comparado con lo que hay ahora, es un juguete. Así como lo oís, es un auténtico juguete. Es decir, que hay armamento nuclear para destruir la Tierra varias veces y seguir destruyéndola. El potencial nuclear de Rusia como primera potencia mundial nuclear, después Estados Unidos, después China, Corea del Norte, bueno, pues son armas que si se utilizaran destruirían por completo nuestro bellísimo planeta. Y esto lo digo porque el inventor de la bomba atómica, Oppenheimer, se arrepintió mucho de haber llegado a esa fórmula, de haber llegado a, en definitiva, al uso que le dieron a lo que él había descubierto. Y este científico eminente, aunque dio lugar a la bomba atómica y por tanto a lo que ahora hay, nuclear, hipersónico nuclear, todo lo que queráis, dijo unas palabras que a mí nunca se me han olvidado y que mi maestro, el profesor Argumosa, recordaba cuando era necesario. Y es precisamente el tema del que os hablo hoy. Oppenheimer, poco antes de morir, dijo, escribió: la barrera entre la vida y la muerte está cediendo ante pacientes investigaciones. Meditad esa frase de Oppenheimer: la barrera entre la vida y la muerte está cediendo ante pacientes investigaciones. Se estaba obviamente refiriendo a la investigación de los fenómenos paranormales. Y más concretamente, el tema de hoy: una mirada crítica, objetiva, a las experiencias cercanas a la muerte, tema del que ya hemos hablado, pero ya veréis que le voy a dar un enfoque diferente. Y os voy a intentar, por lo menos, aclarar muchas dudas. Las ECM ahora mismo, no voy a decir el mayor, pero es uno de los fenómenos más extraordinarios que sugieren de una forma muy elegante, muy clara, que cuando nos llega la muerte, lo que llamamos muerte, fallecimiento, ya sabéis que yo siempre digo desencarnación, desencarnar, cuando el alma abandona el cuerpo, definitivamente, y se produce la muerte, pues estas experiencias cercanas a la muerte que se están investigando ya en universidades, en laboratorios, con aparatología, con, lógicamente, con sujetos, con personas, conectando electrodos a su cerebro, en fin, sobre todo en Estados Unidos, el nivel de estas investigaciones en este momento es muy, muy alto, muy alto. Y se están llegando a una serie de conclusiones que son muy importantes, muy importantes. Habréis visto, porque yo no sé de dónde saca el tiempo este gran hombre, este erudito que voy a citar, el doctor don Manuel Sanz Segarra, médico cirujano del Hospital de Bellvitge en Barcelona durante toda su vida, que siempre se mantuvo durante su carrera profesional un eminente médico, médico cirujano de aparato digestivo, se mantuvo siempre en una actitud, él mismo lo dice, muy escéptica, muy alejada de lo que ahora ha descubierto, y fue un paciente, ese fue el inicio por el que el doctor Sanz Segarra se empezó a interesar por las ECM de una forma absolutamente científica, que le contó que después de su paro cardíaco, de su muerte clínica, había tenido una experiencia fuera del cuerpo espectacular. Lo habréis oído, ¿cuál fue ese primer caso? Os pido perdón porque no he tenido más remedio por el calor que hace que tener la ventana semiabierta para no achicharrarme aquí entre mesa de mezclas, cables, aparatos, micrófonos, etcétera. Bueno, pues en definitiva, lo que quiero decir es que al igual que a este doctor eminente, se han sumado y se sumaron antes otros nombres como que están ahora investigando la CCM de una manera absolutamente científica, crítica, objetiva, para conocer la verdad. Nombres, voy a citar dos, son muy importantes. Bruce Grayson, de la Universidad, si no me falla la memoria, de California, me parece que es de California, que es un neurofisiólogo. Le van a contar a Bruce Grayson que las ECM son alucinaciones. Ahora os hablaré de ello brevemente. Pim Van Lowell, otro exponente, investigador de reconocido prestigio mundial e internacional. Quiero decir, en España, por supuesto, aparte del doctor Segarra, Sanz Segarra, que está tratando, bueno, en YouTube tenéis muchísimas, aparte de su canal, doctor Manuel Sanz Segarra, es el canal, con muchísimos vídeos interesantísimos, pero porque lo aborda desde un punto de vista crítico, objetivo, por supuesto científico, rigor ante todo, es lo que se pide, es lo que yo pido, es lo que yo personalmente llevo a la práctica, es lo que me interesa. No pseudo-investigaciones o investigaciones que de alguna manera dejen lugar a la duda. No. En España, aparte, pues recordemos al conocido psiquiatra don José Miguel Gaona, que publicó un libro extraordinario, Al otro lado del túnel. Tenemos también al doctor don Miguel Ángel Pertierra, una gran persona y gran médico, que también publicó su libro, si no me falla la memoria, La puerta abierta, también centrado en las experiencias cercanas a la muerte. Y podría seguir con más nombres, por supuesto, el pionero Raymond Moody, Melvin Morse, Elizabeth Kubler-Ross, en fin, es que la lista es prácticamente interminable. No es infinita, porque el infinito es que no tiene fin, pero son muchos. Y bueno, pues hay que decirlo, que son hombres y mujeres de ciencia que pertenecen a la ciencia positiva. A la ciencia positiva, ya sabéis lo que eso significa, el método cartesiano, etcétera, y que se han acercado a la CCM, como en el caso del doctor Segarra, San Segarra, que se acercaron unos y otros a las ECM, unos por curiosidad, otro para saber cuál era el funcionamiento del cerebro en esos momentos de muerte clínica. Una muerte clínica es cuando se para el corazón y la respiración, ya está. Eso es resumidamente una muerte clínica. Y es cuando se da la experiencia. Bien, por tanto, este punto primero es muy importante porque las ECM están siendo investigadas, estudiadas, analizadas con la más moderna aparatología. En otras partes, también en Europa, pero bueno, sobre todo en Estados Unidos, por neurólogos, neurofisiólogos, neurocirujanos, psiquiatras, incluso psicólogos, pero de todos ellos de primera fila. Y no creo yo, miren ustedes, no creo yo que un científico que puede ser médico, si es neurofisiólogo es médico, si es neurólogo también, y así podríamos seguir. El psiquiatra es médico, el psicólogo no, pero conoce muy bien la mente, el psiquismo humano. Pero que estos hombres y mujeres, ahora mismo, finalizando ya la recta final, ¿no?, del año 2024, y que llevan tiempo ya, llevan varios años investigando in situ, con la aparatología más moderna, las ECM y las conclusiones a las que están llegando, esto tendría que ser una llamada de atención para todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo no quiere ver. No voy a meterme en disquisiciones o reflexiones filosóficas, pero el mundo no lo quiere ver. Es mejor pensar. Sí, es más cómodo, ¿eh? Ya sabéis, entre la conversación entre un creyente y un ateo. Y no hablo de religión, hablo de trascendencia. No, dejad la religión a un lado. No, hablo de creencias en cuanto a la trascendencia. Y cuando un ateo, uno que niega que Dios existe, por tanto también no existe el alma, por tanto no existe un más allá, por tanto no hay una continuidad de la vida después de la muerte, ante estas pacientes investigaciones, por eso he empezado con la frase de Oppenheimer, estas pacientes investigaciones están haciendo que la barrera que separa la muerte de la vida después de la muerte, esté cediendo ante esas pacientes investigaciones de hombres y mujeres de la ciencia positiva. ¿A qué conclusiones se están llegando? ¿A qué conclusiones han llegado, están obteniendo en este momento todos estos científicos eminentes, estudiando con aparatología que va conectada al cerebro, también monitoreando el corazón, las constantes vitales, todo. Pues, señoras y señores, que el fenómeno de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, o como las llamaba Moody en sus libros, de vida después de la vida, llámelo como quieran, pero la conclusión, para mí la más importante, son varias, pero la primera y más importante es que el fenómeno se da fuera del cerebro. Es decir, que es una experiencia extracerebral, que no es inmanente, como comenté en un programa, no sé si fue en directo o fue aquí hace ya algún tiempo, no lo provoca la persona. Este es el segundo punto. Te dicen, no, el fenómeno en base o con base en la aparatología, en los estudios, cuando el sujeto que ha experimentado un ECM empieza a recordar y ya conectado a toda la aparatología y cómo los lóbulos correspondientes se activan, por ejemplo, esto es importantísimo, porque siempre hemos escuchado, si me permitís la expresión, el canto de la lechera de que las ECM, antes de que estos eminentes hombres de ciencia aplicasen la metodología científica al estudio del fenómeno con la paratología correspondiente, se decía y se sigue diciendo, pero cada vez menos, y la comunidad científica, y esto es muy importante y a reseñar, la comunidad científica está cada vez, me refiero a los científicos de uno y otro lado, cada vez está aceptando, cada vez más médicos de muy diferentes especialidades, por supuesto los que más, neurólogos, neurofisiólogos, neurocirujanos, están aceptando que es un fenómeno real, que no son alucinaciones del cerebro, que este es el argumento que han dado, yo decía, el canto de la lechera, es que lo es el canto de la lechera, sencillamente. No. La investigación no está revelando eso, las investigaciones, digo la investigación en global, las investigaciones múltiples que se están haciendo, como he dicho, en universidades prestigiosísimas, las que se están haciendo en laboratorios que están adscritos, muchos de ellos, a universidades. Bien, pues el resultado es, señores, miren, este fenómeno es extracerebral. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay una parte que obviamente la ciencia positiva, estos científicos, el doctor San Segarra lo llama la supraconciencia, para mí traducido es el espíritu, él se mueve dentro de un lenguaje muy científico, dentro de la física cuántica, que perfectamente encaja y lo explica, pero por simplificar para todos ustedes y para todos vosotros, los más jóvenes y vosotras, lo simplifico más. Y la conclusión es que esa supraconciencia, que es el espíritu, en definitiva, no es la conciencia, no lo es. La conciencia, ¿qué te dice Segarra? Pues lo que yo he pensado desde que era muy joven. El yo, el ego que todo el mundo tiene, Otra cosa es que lo tenga muy bien educado o muy mal educado. Pero ego tenemos todos, como tenemos nariz, como tenemos manos, como tenemos pies, como tenemos, pues el ego exactamente en la esfera psíquica, es imprescindible para vivir. Entonces, no sería posible la existencia de una persona conectada al mundo sensorial, material, exterior, si no tuviera un ego. Ahora, como digo, hay egos deformados, hay egos narcisistas, hay egos muy, muy mal educados, hay egos que son, por otra parte, que han sido trabajados, que se le pregunten al lamaísmo tibetano, por ejemplo, el ego. En India también, no solamente dentro del budismo, en el hinduismo, trabajan el ego. ¿El ego qué es? El yo. Pero es que lo que el doctor maneja o habla de ello es la supraconciencia. Yo quiero decir, hacer aquí este matiz, porque es importante. Cuando él habla de supraconciencia, se está refiriendo a analizar el término etimológicamente, supraconciencia. Es decir, la parte superior, la más elevada de la conciencia. Luego está por debajo la conciencia. Y la conciencia. Conciencia o consciencia es el ego del yo, Santiago Vázquez o Pepito Pérez o Mónica Castellón, como se llame cada uno, que tiene sus defectos, sus virtudes, su personalidad, sus vivencias, sus traumas, sus alegrías, sus desdichas, etcétera, etcétera. Pero al final todo eso, todo esto, y esto sería motivo para otro programa que haré, dándoos mi visión de mente, ¿qué es la mente? No voy a entrar ahí porque entonces nos desviamos del tema. Pero la mente, el yo, el ego, la conciencia, tema apasionante y que os prometo, si no en el siguiente, pronto dedicaré un programa que ya sabéis que os dije que iba a ser de 1 hora, la hora de nuestros fans, 1 hora o un poquito más, como por ejemplo el último antes de vacaciones, de 1 hora y cuarto. Pero no más, y empezar a ya después de las vacaciones a generar mucho más contenido. Voy a intentar hacer 2 programas a la semana de 1 hora de duración, 1 hora y 10, no más, porque también la dirección de iVoox ya os he contado que en algún momento me dijo que programas tan largos no. Para fans, no. Bueno, porque es la política de esta maravillosa casa y yo sigo las directrices, incluso de menos, ¿eh? Media hora, pero puedes soltar cada 2 o 3 días uno de media hora o de 40 minutos, se me sugirió. Y durante un tiempo he estado haciendo programas de larga duración. Para fans, para vosotros, de 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, incluso creo que alguno 2:45, son programas muy largos y que luego, lógicamente, el contenido siguiente tarda más tiempo en llegar, porque son programas muy largos. Pero si lo hacemos más corto, más breve, y es la hora de nuestros fans, la hora, es una hora y si me paso 10 minutos no ocurre nada, pero es una hora. Y voy a procurar soltar, subir, ofreceros dos programas de una hora a la semana, porque temas para hablar de ellos hay a raudales. Entonces, volviendo a lo que os estaba diciendo, en cuanto al ego y todo lo demás, creo que lo habéis entendido. La parte que realmente sobrevive a la muerte es lo que el doctor llama la supraconciencia, lo que yo llamo espíritu, el espíritu. Esa es la parte que se marcha. Y esa es la parte que en las muertes clínicas que se cuentan, él es se queda corto. Él dice cientos de miles, no, millones. Millones. Se hizo no hace muchos años, no os puedo decir exactamente en qué año fue, pero tampoco hace 10 años, se hizo una encuesta, una macroencuesta en Estados Unidos, y 4 millones, se dice pronto, ¿eh? 4 millones de estadounidenses afirmaron en dicha encuesta muy seria, y explicaron, 4 millones de personas estadounidenses en Estados Unidos habían experimentado una ECM, solamente en Estados Unidos. Pero es que, como os he comentado alguna vez que he tratado este tema desde otro enfoque, voy ¿a dónde voy a ir a parar? Pues a decirles, señores, no se crean el cuento de la lechera, haciendo un poco, no de menos, nadie es superior a nadie, pero sí decirles que están equivocados. No se crean esa opinión pseudocientífica o cientificista de esos médicos que los hay. Escuchen al doctor Segarra lo que dice de los médicos compañeros y demás. Los hay que se van sumando al estudio de este fenómeno, pero también los hay que no voy a decir que se burlan, pero que dicen que no, que son alucinaciones, que las neuronas cuando hay hipoxia o falta de oxígeno pueden provocar alucinaciones, ya. Pero si eso es así, primero si eso es así, ¿cómo es posible que, por ejemplo, la experiencia sea tan vívida, real, que él dice que hay unos ítems, yo digo fases, Moody habla de, si no recuerdo mal, de fases, hay fases que no todas las ECM son iguales, pero que siguen en general unos patrones, unos ítems, unas fases, que ya sabéis cuáles son, verse desde fuera, ver su propio cuerpo, donde esté, se abre un túnel, algunos atraviesan un puente en menor medida, otros un valle en menor medida, lo más frecuente es el famoso túnel, que no es más que tanto el valle, el túnel y el puente, es el tránsito que une la vida material aquí con el mundo espiritual. Es el tránsito, no hay más. Entonces, una persona que sale de su cuerpo, se produce una muerte clínica, se ha parado por tanto su corazón, ha dejado de respirar, no tiene constantes vitales, está clínicamente muerta esa persona. Y claro, hay que recuperarla lo antes posible, porque sabemos que la ausencia de oxígeno en el cerebro a muy pocos minutos empieza a provocar daños cerebrales que son luego irreversibles. Cuando han pasado 6 minutos en ausencia de latido cardíaco y de respiración, se empiezan a producir daños, la anoxia, es decir, la ausencia de oxígeno en sangre, porque la sangre no circula ni la persona respira, se empiezan a producir daños cerebrales, y sé de lo que hablo por mi hermano Fernando, se producen daños cerebrales que luego ya son irreversibles. Que si la persona es recuperada o se queda, lamentablemente, porque hay casos, se queda en una silla de ruedas, en otros casos, es un porcentaje muy pequeño, pero existe, prácticamente sin poder hacer nada, o sin poder hacer nada. Y esto verdaderamente es una tragedia. Por eso los médicos intentan, a través de activación eléctrica con las famosas planchas, inyectar adrenalina en el corazón, todos los medios habidos y por haber, respiración artificial, todos los medios habidos y por haber para recuperar a esa persona, masaje cardíaco en primer lugar, y vuelven, pero hay un fenómeno, dicho que son muy pocos los casos, y de verdad que me llega al alma que una persona se quede en ese estado, porque han pasado más minutos y se han producido daños cerebrales irreversibles, y luego han vuelto a la vida. ¿Y cómo han vuelto? ¿Y en qué condiciones? Así que si hay alguien escuchándome o tenga algún familiar, mi mayor ánimo, fuerza, apoyo y solidaridad, y a seguir caminando. Bien, dicho esto, esa hipótesis de que son alucinaciones de la persona, que están fabricadas las fases por un cerebro agónico, pero como un cerebro que no está recibiendo oxígeno porque se ha parado el corazón y ha dejado de respirar, ¿cómo es posible que elabore toda una experiencia? Y podríamos entrar en muchos detalles, haríamos un programa muy largo, toda una experiencia donde primero se ve, se desdobla, nota cómo sale de su cuerpo, se abre enfrente de él habitualmente o de ella un túnel, se ve impelido, impulsado a entrar en ese túnel, aparecen los seres queridos fallecidos, incluso mascotas. Recuerdo un caso que sí quería contar, de una chica joven que tuvo un accidente y había tenido un perrito, pero ese perrito murió, pero los padres, para evitarle el disgusto, aunque ella al principio se rebeló pero luego acabó entendiéndolo, le dijeron que lo habían cedido para que lo cuidaran mejor, porque el ritmo de trabajo de los padres, de la familia en general, de ella, los estudios, que era, que estaba siempre solo y que le dijeron esto, y que le habían dado a una muy buena protectora de animales. Y aquella chica se lo creyó. Y pensaba, bueno, pues dijo, ¿no?, que dónde estaba, que quería ir a verle. Bueno, pues tuvo una ECM por un accidente tremendo, atroz, accidente de tráfico, y cuando aparecieron los seres queridos, fallecidos, sus abuelos, algún tío, algún amigo que había fallecido, se encuentra con la mascota, el perrito que había muerto y que ella no sabía que había muerto. Entonces aquí, claro, en estos casos y en personas, podría contar, es que podríamos hacer un programa de 10 horas, os lo aseguro. Personas que han muerto, que el sujeto que experimenta la ECM no sabe que ha muerto, no se ha enterado, porque no se lo han dicho, o no ha llegado a él o a ella, y cuando accede a esa dimensión, la primera fase, después de salir del cuerpo y de la aparición del túnel, es el encuentro de los seres queridos que salen a recibirte. Esto lo sabemos, es una constante, es un ítem, como dice el doctor Segarra, San Segarra. Pues bien, había muerto, estoy recordando casos, bastantes, había muerto un tío en la familia, pero el hermano, que ya era mayor, no se había enterado, se lo ocultaron. Y sé lo que es eso porque lo he vivido. Nosotros lo hicimos con mi padre, con Fernando, no se enteró. Mi padre murió creyendo que Fernando estaba vivo. Ya conté en YouTube la experiencia que tuvo 20 días aproximadamente antes de fallecer. Una aparición, pero dijo que había estado Fernando y que le veía de cintura para arriba. Pues claro, es que Fernando sabía que mi padre iba a desencarnar o a fallecer y estaba ya viniendo por él. Pues este caso del que hablo, un hombre ya de bastante edad, con problemas de corazón, y tuvo en una operación una muerte clínica. Y entonces, he dicho el tío de la familia, era hermano del padre. Cuando aparecen los seres queridos, se encuentra con su hermano, entre ese grupo de seres queridos. Y claro, no daba crédito porque él pensaba que estaba vivo. Y entonces le preguntó, ¿pero qué haces tú aquí? Y entonces le contestó que había fallecido, que había dejado el mundo, que no se lo habían dicho para evitar males mayores en la salud de este hombre, pero que no se preocupara por él, que estaba perfectamente, que era feliz donde estaba, que no se preocupara, que tranquilo, que ya se reunirían. Y bueno, pasó la revisión de la vida, la visión panorámica, y fue devuelto al cuerpo y lo contó. Y bueno, pues imaginaos como en tantísimos casos la familia, cuando cuenta que ha estado con su hermano sin saber que había muerto, pero dice, ya ahora sé que ha muerto porque me lo ha dicho él y le he visto. Entonces son lo que Bender y Argomosa llamaban casos límite, en los que no cabe ni siquiera plantear la hipótesis inmanente o que la produce inmanente, o de dinamismo psíquico, que se maneja este término ahora en Friburgo y en otras partes de Europa, en el Instituto de Bender. No es inmanente, no lo es, no es inmanente, no lo provoca el cerebro en momentos agónicos, no son las células que no reciben el suficiente oxígeno, No, las alucinaciones. Yo recuerdo unas palabras de hace unos días viendo y disfrutando de un vídeo del doctor que decía que había hablado con compañeros suyos y que les había dicho, bien, vosotros decís, muy seriamente, lo contaba muy serio y muy seriamente lo hizo, vosotros decís que son alucinaciones. Había algunos psiquiatras y entonces les dijo, ¿las alucinaciones de vuestros pacientes tienen lógica? ¿Tienen toda la lógica del mundo? Y dijeron, en absoluto, las alucinaciones de nuestros pacientes, por ejemplo, enfermedades mentales, lamentablemente, que pueden cursar con alta probabilidad con alucinaciones. Pues, por ejemplo, la esquizofrenia paranoide. Las alucinaciones que se dan ahí, sé de lo que hablo porque he conocido varios casos muy cercanos, las alucinaciones que tienen, y lo decían ellos, son totalmente ilógicas, no tienen sentido. Son cosas de lo más, entre comillas, bizarro que os podáis imaginar. No tienen sentido. Y entonces Segarra les dijo, pero yo os digo que en las ECM, esas supuestas, según vosotros, alucinaciones que decís que tienen los pacientes, que se cuentan por millones, en el mundo en 1986, encuesta Gallup, no he terminado de decirlo, 296 millones de personas afirmaron en todo el planeta. Casi 300 millones de personas haber tenido una ECM. Son muchas personas. El fenómeno de las ECM es un fenómeno universal. Ya Platón lo cuenta o lo describe en uno de sus escritos, hablando de un soldado llamado Ur, si no recuerdo mal, que había sido en batalla, en guerra, herido, y había estado, bueno, hoy en día se diría en muerte clínica, y hasta que volvió y recobró la conciencia o el conocimiento, volvió al cuerpo y contó la ECM que había tenido. Estamos hablando de Platón. Estamos hablando de aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y hay muchas más referencias históricas. Porque Platón lo que estaba reflejando no era un pensamiento filosófico. Estaba contando la experiencia de un soldado que había sido herido y que había tenido una salida fuera del cuerpo, una ECM. No recuerdo exactamente en este momento en qué obra de Platón, si me acuerdo os lo digo. Pero bueno, con que lo busquéis por Google lo vais a encontrar. El soldado se llamaba Ur, si no recuerdo mal. Ur o Er, no recuerdo bien si era Er o era Ur. Pero bueno, en definitiva, que ya en el siglo V antes de Cristo, 500 años del nacimiento de Jesús, ya Platón nos habla y describe perfectamente una ECM. Y lo que les decía Segarra es, las vivencias de los pacientes que yo he estudiado, que han sido muchos, sus vivencias están compuestas por fases, ítems, que se van sucediendo, que el sujeto no pone ninguna voluntad, que sus constantes vitales en su cuerpo están paralizadas, han dejado de funcionar, que son capaces, ¿eh? A esto le da mucha importancia. Yo también siempre, don Germán de Argomosa, mi maestro, siempre le ha dado mucha importancia, le dio mucha importancia, que solamente con el pensamiento, con desear y pensar estar, por ejemplo, en casa de tus padres, allí estás. Con pensar, si te quieres ir, estás en España y quieres estar en China o en Australia, porque tienes un amigo, allí estás. Para el espíritu, él dice, la supraconciencia es lo mismo. El espíritu, para el espíritu, no hay distancias. El desplazamiento es instantáneo. ¿Y de qué depende? Pues depende, como dice la canción, ¿de qué depende? Depende sencillamente de que el espíritu quiera estar en un lugar determinado. Y cuando presencian conversaciones alejadísimas, a veces varios miles de kilómetros, en casa de familiares o de amigos, porque han querido ir a ese lugar y ahí están presentes, nadie les ve, intentan tocar la materia, la traspasan, nadie les oye, pero están ahí presenciando y oyendo todo lo que ocurre y viéndolo. Entonces, claro, en esos casos, ¿dónde dejamos la alucinación? Y cuando vuelve al cuerpo, cuenta lo que ha vivido y se quedan asombrados porque efectivamente lo que ha contado, no hay manera, porque no la hay, de que conozca esa información y todos esos detalles que da, porque ha estado verdaderamente en casa de sus padres, de su hermano, en casa de un amigo, allí. Y cuando vuelve al cuerpo, cuenta su ECM e incluye su desplazamiento, si lo ha habido, al lugar o lugares, y coinciden, pero vamos, al 100%, lo que se dijo, cómo estaban vestidos, dónde estaba cada uno sentado y otro de pie, o en el hospital. Él cuenta pacientes que en Belviche y en otros hospitales, pacientes que en la mesa de operaciones han tenido un problema serio, se ha dado la parada cardiorrespiratoria, muerte clínica, y han salido del cuerpo y han visto la zona contigua, han visto el quirófano contiguo, han visto las salas de espera, y cuando han vuelto al cuerpo, porque los han recuperado, te cuentan que cuenta un caso de una operación que se estaba llevando a cabo de fémur, de la pierna, del fémur, en el quirófano contiguo al suyo, estaba fuera del cuerpo, y vio perfectamente a las enfermeras, al médico, lo que decían, y cuando volvió al cuerpo, contó todos esos detalles. El doctor San Segarra, quiso comprobar objetivamente, como debe ser, si en el quirófano de al lado, para empezar, en ese tramo horario, se había llevado a cabo una operación de fémur, que él pudo ver perfectamente abierto. Así era, y luego, al hablar con el equipo y con el paciente, que lo he visto, todo, bueno, se quedaron espeluznados porque todo coincidía con lo que había pasado en ese quirófano, que no era en este caso el suyo, era el contiguo, el que estaba al lado. Entonces, he contado una serie de casos auténticos, por supuesto, unos que he conocido yo, otros que ha contado en este caso el doctor San Segarra, que evidencian clarísimamente que el fenómeno es un fenómeno, primero, real. Se puede decir, bueno, la alucinación también lo es, sí, pero la alucinación viene dada por una patología que suele ser signo o señal de un síndrome y que se tiene que dar la alucinación. No se da, como decía don Germán, no se da tan fácilmente y no elabora, ¿eh? Si son alucinaciones, no elabora esas fases, esos ítems tan pormenorizados. La aparición, les he contado, de la mascota, del hermano, del tío de la familia, que había muerto, pero que su hermano no lo sabía, no se había enterado, no se lo habían dicho, porque padecía del corazón. Todo lo que he contado, esto se da. Y para mí es el núcleo. Podría hablar de otras fases de la experiencia. Otro día les hablo, por ejemplo, de la visión panorámica, de qué ocurre ahí. O sea, es todo tan real el encuentro con seres queridos que están más rejuvenecidos. Eso también lo fabrica el cerebro. Un cerebro agónico totalmente, al que le falta oxígeno, y es capaz de construir, oh milagro, toda una serie de fases que constituyen una experiencia cercana a la muerte. Señores, amigos, amigas, no, no. Es la respuesta de, iba a decir, de una ciencia mal entendida. La ciencia mal entendida, como decía Karl Popper, el cientificismo es no comprender la ciencia, no comprenderla. El cientificismo o cientifismo o cientifismo, cientificismo, cientismo o cientifismo. Las tres, es lo mismo. Y lo dice alguien, imagínense, Popper, Karl Popper, nada más y nada menos, hablando de, porque le molestaba y tenía una visión aperturista, una visión abierta, dando la bienvenida a fenómenos que, no porque no se puedan explicar desde la ciencia positiva, desde el método o la metodología cartesiana de las tres dimensiones, no por ello, no por no poder explicar un fenómeno, implica su inexistencia o la elaboración de forma inmanente de la persona, que además no ha puesto voluntad en ello, ni ha pensado en familiares, ni sabe lo que le pasa y cómo se sienten cuando salen del cuerpo, por ejemplo. Es que hay muchos matices, muchos. Cómo se sienten, cómo sienten una liberación del cuerpo, que, como decía Platón, es la cárcel del alma. Una liberación, una paz, un amor en un porcentaje muy alto. También las hay negativas, hablaré otro día, pero el gran porcentaje es de CMs positivas. Y todo eso lo produce un cerebro agónico con unas alucinaciones que, cuando lo son, son totalmente ilógicas. Miren, de verdad que no hay absolutamente por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo, porque estos argumentos, los que he dado, si me permiten, voy a beber un poquito de agua, que se seca la garganta después de prácticamente en este momento 59 minutos hablando. Bueno, pues lo que viven, que es aquí donde yo quería parar, y con el título de la frase de Oppenheimer, de la barrera entre la vida y la muerte está ya cediendo, y hablamos de hace unas cuantas décadas ya, está cediendo ante pacientes e investigaciones, pues ahora yo digo que mucho más. La barrera entre la vida y la muerte se está resquebrajando, diría yo, ante pacientes investigaciones. Y dentro de ese resquebrajar del que hablo, entra luz. Es una metáfora. Entra ese esa luz de ese ser luminoso que aparece en las ECM. Por tanto, yo les aviso, no tengo ningún interés, ni me subvenciona a nadie para darle publicidad a las ECM. Jamás. Bueno, en nada. Si por mi trabajo, no siempre, pero bueno, por mi trabajo sí. Como comunicador, periodista, presentador, divulgador, evidentemente. Pero las ECM, ese ser luminoso que aparece al final del túnel, que no es una luz, es un ser personal, con voz, que no se sabe de dónde viene exactamente, pero que retumba allí una voz dulce, amorosa, que ayuda a la persona a revisar su vida, que no juzga en ningún momento, que es uno mismo, que es la persona la que se juzga. Ya les contaré el caso de Marcelo, que lo conté hace mucho tiempo ya. Una ECM, pero vamos, para contársela al doctor San Segarra y que la divulgue, porque es espectacular. Yo la conocí a principios de los 90, de primerísima mano. Tuvo un accidente horroroso, no lo voy a contar, y a partir de ahí, toda una ECM, que bueno, es que terminó como tiene que terminar, pues por la puerta grande, es decir, dando detalles del quirófano cuando ya volvía al cuerpo, el suturador de hígado que había llegado de Alemania, le pedía a la enfermera una intensidad, creo que era 2,5, todo eso lo vio desde fuera. Vio que estaban en ese momento interviniendo el hígado, el accidente fue monstruoso, bueno, es que prácticamente lo reventó, pero vivió porque el ser luminoso le dijo, tienes que volver, solamente les adelanto esto, y él no quería, porque estaba tan a gusto, tan en paz, sintiendo tanto amor, en un estado tan beatífico, podremos decir, incluso, que no, y dijo sí, porque vas a tener un hijo. Su novia, no estaban casados, su novia, él no sabía nada, ni la novia tampoco, que estuviera embarazada, pero le dijo, porque vas a tener el hijo, el ser luminoso, porque vas a tener un hijo, muy pronto, y tienes que cuidarle. Y claro, él se quedó desconcertado allí, porque él no tenía noticias de que su mujer estuviera embarazada, su novia, era novia, que estuviera embarazada. Bueno, pues cuando volvió al cuerpo le dijo, no es tu momento, tienes que volver, una constante, esto se da, tienes que volver, unos se resisten, otros son obedientes, estas son ítems, fases de las ECM, que son para analizarlas una por una, en cada programa una de ellas. Y vuelven al cuerpo, y Marcelo volvió al cuerpo, era piloto, no voy a decir de qué compañía, y cuando ya pues se recuperó y pudo hablar y contó que le había dicho el ser luminoso que iba a ser padre, y la mujer, que había pasado un tiempo hasta que ya pudo hablar, la novia, se echa a llorar y le dijo, ¿tú cómo puedes saber eso? Cariño, estoy embarazada. Porque ya se había hecho sus pruebas ginecológicas. Estaba embarazada. Al inicio, pero estaba embarazada. Fíjense. Y eso lo hace el cerebro, con alucinaciones. En fin, yo creo que vosotras, los más jóvenes, ustedes, los adultos o los mayores, espero que hayan pasado un programa, que hayan disfrutado de un programa interesante, porque he ido a desmontar totalmente esa bagatela científica, que diría Raudip, Hermann, le decía, la hipótesis inmanente, refiriéndose a las psicofonías y a otros fenómenos, es una bagatela científica, le decía Raudive a don Germán en Bad Krossingen, donde vivía Raudive, cuando iba a visitarle a don Germán. Es una bagatela científica. Y es que es una bagatela científica. ¿Que las alucinaciones existen? Sí, en personas que tienen una enfermedad grave o que ingieren una droga que provoca alucinaciones, son totalmente ilógicas. Esto me alegro muchísimo de la labor, a quien doy la enhorabuena, de la labor que está haciendo el doctor San Segarra, una labor magnífica de divulgación, con seriedad, como he procurado también, y es mi forma de trabajar, hacerlo aquí, pero él se ha centrado en la CCM, y les recomiendo su canal en YouTube, doctor Dr. Manel Sanz Segarra. Y ahí van a disfrutar de un montón de vídeos, de entrevistas con otros invitados, médicos. No retira el dedo a la hora de decir si son alucinaciones o no lo son. Pero claro, yo lo he explicado. Otras veces ya me he ocupado, desde hace cuántos años, ya ni me acuerdo, de la CCM, que siempre me llamaron desde niño muchísima la atención. Yo, uno de mis primeros libros, que era de mi madre, que lo conservo, era el de Raymond Moody, el de titulado, el primero, Vida después de la vida. El segundo fue, que también lo tengo, Más allá de la luz. Y el tercero fue Reflexiones sobre vida después de la vida. Luego hubo más, pero recuerdo perfectamente cuando leí por primera vez Vida después de la vida, de Raymond Moody, perfectamente. Entonces, creo que es un fenómeno, por eso lo he traído a este micrófono. Es un fenómeno tan importante, es un fenómeno que sugiere de una forma tan clarísima, tan clarísima, porque ya hay no solamente eminentes hombres especializados en el cerebro, sino una aparatología modernísima, de última generación, que permite estudiarlas desde un punto de vista científico de la ciencia positiva, y te dicen lo que les he dicho al principio. Estas experiencias son extracerebrales. No las produce el cerebro. No son alucinaciones. No son construcciones del cerebro en momentos agónicos, no agónicos, de muerte. Porque agónico es todavía tener un hilo de vida o vida. No, es que la persona está clínicamente muerta. Y eso viene porque las neuronas, al no recibir oxígeno, provocan alucinaciones. Ya les he hablado de ese grupo de médicos, entre los que había psiquiatras, y el doctor Segarra, que les preguntó y tuvieron una conversación muy seria. Está en su canal. ¿Cómo son las alucinaciones de sus pacientes? Ilógicas, totalmente ilógicas, no tienen sentido. Le contestaron, no hay por dónde cogerlas. Pues en la CCM, les contestó él, en la CCM, eso que vosotros decís que son alucinaciones, en la CCM están perfectamente estructuradas, al detalle. Hay una sensibilidad, se puede decir así, etérica o espiritual. Se percibe amor, dulzura, paz, alegría, felicidad, dicha, gozo. Eso es una alucinación. Lo que he contado de la mascota, lo que he contado del hermano de este hombre del corazón, lo que he contado del otro caso, el caso de Marcelo. Eso es el cerebro. Como decía el padre Jorge Lorin, hablando cuando alguien le hablaba de la sábana santa sin tener ni idea, eso es de necios. Hablar de un tema sin tener conocimiento de él, por lo menos lo básico, es de ignorantes y de necios. Ignorantes y necios. Y cuando le decía, la sábana santa es falsa, y decía, pero ¿cómo me van a mí? Decía con esa vehemencia que él tenía, ¿no? Un jesuita inolvidable, al que recuerdo con mucho cariño. Yo lo escuché por primera vez en un programa de Antonio José Ales, cuando estaba en Radio España, Cadena Ibérica, que él venía del Congreso Internacional de Sindonología de Cagliari, que era, si no recuerdo mal, mayo del año 1990, donde se habían validado una vez más, pero vamos, en ese congreso se invalidó ante la comunidad científica la famosa prueba del carbono 14, que da toda la síndone. En mi libro, vamos a ver ahora, ya que bien, ya hemos vuelto de vacaciones, a ver si ya una nueva edición, porque hay muchas personas interesadas, muchísimas gracias. Son 600 páginas. Pues en mi libro hablo de ello también. Y el padre Lorin me dio permiso para poner algunos párrafos de sus libros que me parecían cruciales. Y él decía, que la sábana santa es una falsificación medieval, que se lo cuenten al que no sepa, como hablaba él. A los que sabemos un poco, decía un poco, sabía todo, de sábana santa, me van a decir a mí que es una falsificación, y decía, anda ya. Bueno, pues esto es exactamente igual. Es que las ECM son alucinaciones de la persona. Es el cerebro que lo provoca. Y otras hipótesis todavía más descabelladas y que ni siquiera, por eso ni las menciono, son planteables ni como hipótesis, Para que una opinión se convierta en hipótesis, tiene que tener al menos alguna base de sustentación, alguna. Pero es que esas pretendidas hipótesis que algunos han planteado para explicar el fenómeno, ¿no? Que la luz es el final, que la persona está en el túnel, que es el útero, ¿no? Que es una remembranza del nacimiento. El recuerdo del nacimiento cuando se está muriendo y que entonces se recuerda cuando se estaba en el útero y que la luz al final del túnel, que no tiene nada que ver, es por donde tiene que salir el bebé, en este caso la persona que lo experimenta, da lugar a ver luz del exterior a través de la vagina. Miren. Parece tan poco serio que lo he contado por poner un ejemplo, pero es que ni como hipótesis. Pero es que estos atrevidos, estos cientificistas, estos negacionistas, porque lo son, porque se cierran, porque no quieren conocer, no quieren porque implica, claro, es que las ECM implican un comportamiento ético y moral, simplemente, no digo religioso, no, no, vienen transformados. Transforman sus vidas. Podría darles otra conferencia y hacer otro programa, pero voy a dejarlo aquí. Creo que la opinión ha quedado clara. Los casos son muy interesantes, podría haber contado muchos más, pero de cualquier manera volveré, si Dios quiere, a tratar el tema porque lo merece. Y no olviden la frase de Oppenheimer, que yo les repito, la barrera Oppenheimer, ¿eh? No estamos hablando de Perico de los Palotes. que no sabe de lo que habla. Un hombre de ciencia y que lamentablemente, pues él se lamentó mucho poco antes de morir del tema de la bomba atómica. La barrera entre la vida y la muerte está cediendo ante pacientes e investigaciones. Y eso fue hace décadas. Imagínense si estuviera Oppenheimer ahora, ¿eh? Pero bueno, ya estoy yo, que no soy Oppenheimer, pero ya estoy yo para decir, señores, amigos, amigas, podría hablar de otros fenómenos, psicofonías, apariciones, fantasmas, espectros, viajes astrales, experiencias extracorpóreas, fenómenos de muchos tipos. Pero las ECM, que es el tema, ha sido el tema de hoy, las ECM, esa barrera entre la vida y la muerte, la está rompiendo. Por no decir que la ha roto. Ahí lo dejo. 1 hora y cuarto aproximadamente con ustedes. Un placer. Espero que les haya interesado el tema. Le dan a like, por supuesto sigan con nosotros, que ahora ya después de las vacaciones, bueno, de unos días de vacaciones, voy a intentar subir 2 programas a la semana de 1 hora. Hoy me he pasado un poquito de tiempo otra vez, como en el último, pero bueno, yo sé que ustedes seguro que lo agradecen. 1 hora casi 17 minutos. Encantado de estar aquí. Espero que les haya quedado clara mi opinión y no se dejen engañar por negacionistas, cientificistas. No se dejen engañar. Hagan caso, no a mí, no, no, a las investigaciones de Grayson, de Pinball Lovell, del doctor Sam Segarra, etcétera, de Raymond Moody, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más, amigos, que gracias por estar ahí, por ser fans, seguir siéndolo, porque ya os digo que van a seguir los contenidos y los programas con temas apasionantes, como el de hoy. Y podré decir muchas más cosas, pero qué raps, lo han oído, ¿no? Entonces, cuando hablo de estos temas aquí, pues se producen raps. Lo saben los seguidores de los directos en YouTube, en mi canal. Bueno, pues aquí les ha hablado Santiago Vázquez. Me despido de todos ustedes. Hasta dentro de unos días, que volveré con un nuevo programa, con un nuevo tema que espero les interese tanto como los 90 programas que hay y como este, con este programa hacemos el número 90, para fans el número 74, pero espero que hayan llegado a una conclusión y espero que esa conclusión sea certera y que hayan captado, seguro que sí, la realidad que les he contado sobre las ECM. Les he contado la realidad. Si yo tuviera que decir que las ECM son alucinaciones, lo diría, lo diría. Cuando hay una persona que toma una droga alucinógena y tiene alucinaciones, esa persona tiene alucinaciones, pero que no tienen nada que ver con lo que viven las personas que experimentan una experiencia cercana a la muerte. Y no hay más, no hay más. Así que ya saben que la barrera entre la vida y la muerte está cediendo, está fracturándose, está resquebrajándose, se está rompiendo ante pacientes, investigaciones de eminentes hombres de ciencia. Este es el mensaje. Tengan su propio criterio. Yo no intento de ninguna manera convencer a nadie. Simplemente compartirles lo que yo he estudiado, lo que yo pienso, mis reflexiones, algunas de ellas no caben todas. Eso es lo más importante, que cada uno de ustedes, de vosotros, de vosotras, tengáis vuestra propia opinión. Pero las ECM nos invitan de una forma muy elegante y muy clara a tenerla, no ya la creencia, sino la convicción de que allí están nuestros seres queridos y todos los demás, los desencarnados, los que aquí decimos que han fallecido, y que cuando Dios nos llame, no antes, nosotros también accederemos a esa dimensión que conocemos como el más allá. Nada más. Han escuchado el tiempo, la hora. La hora de nuestros fans, que se ha convertido en una hora y prácticamente 21 minutos, pero muy a gusto. De verdad que sí. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas, y los que cojan vacaciones, que las disfruten. Y los que ya han tenido vacaciones, pues a volver a estar al pie del cañón. Con alegría, entusiasmo, ganas de vivir y escuchando estos programas. Amigos, gracias y suscríbanse al canal también, que es gratuito, al canal de Más Allá de la Realidad, si no lo han hecho. Muchísimas gracias, amigos. Un abrazo, les mando un abrazo muy fuerte, muy fraternal, con toda mi gratitud. Gracias por escucharme. Buenas tardes.